Ignition sequence on. Start. Engines on. 5, 4, 3, 3. Dance. Dance. Dance. Dance. Cuenta regresiva hacia el número uno. Hacia el número uno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno. Desde ahora. Top Dance. Dance. Otoño-invierno 2009. Dance. La radio que te pone a bailar. Este es el Top 10. Bienvenidos a una nueva edición de las 10 canciones más importantes de la última semana aquí en la Radio Dance. Hoy domingo 16 de agosto de 2009. Noticias, información y música es lo que tengo preparado para ti en esta fría noche acá en Santiago. Mi nombre es Julio Caro y como cada domingo a las 22 horas estoy transmitiendo en vivo y en directo desde www.danceradio.cl para todo el mundo. El Top 10, el Top Dance, el ranking oficial de la radio que te pone a bailar. Top Dance. Ok chicos, comenzamos con la revisión para esta semana. Aquí está el lugar número 10. Es David Guetta featuring Akon y el tema Sexy Beach. En el lugar número 9 tenemos la música de Nils Van Sant versus Sergio Silvano featuring Shaquilo MC y el tema The Beat Don't Stop. Dos ingresos para esta semana. Bienvenidos al Top Dance. 10. Número 10. Yes, I can see ya. Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Nueve. Bring the groove up and down with the sound, hand it out. yourself and get out. From the kick to the bass, the beat don't stop. To the bass, the beat don't stop. The beat don't stop. Estaba el décimo lugar, David Guetta junto a Akon y el tema Sexy Beach. Y en el lugar número 9, la música de Nils Van Sant versus Sergio Silvano featuring Shaquilo MC. El tema The Beat Don't Stop. Dos ingresos para esta semana aquí en el Top Dance de la radio que te pone a bailar. La radio Dance. Dance te pone a bailar. Durante la semana estuvimos cubriendo uno de los eventos más importantes de lo que va del año para la escena dance. La visita de Martha Wash a nuestro país. Pasada la medianoche, el día 13, se apagaron las luces de Espacio Broadway y se abrió el telón. Tras la presentación del animador, escuchamos un fuerte Everybody Dance Now y aparece Martha Wash cantando uno de los temas más importantes de su trayectoria. El clásico Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now, del proyecto musical noventero CNC Music Factory. Luego interpretó Everybody Everybody y Strike It Up de Black Box para pasar a una movida versión del tema Carry On. Martha Wash se mostró muy contenta, cómoda y llena de energía durante su paso por el escenario y tuvo tiempo para saludar a todos los fanáticos que estaban al borde de la pasarela. Después de la segunda canción se quitó los zapatos y así se mantuvo hasta el cierre del show. El público cantó todas las canciones a la par con la cantante ícono del movimiento dance. Martha Wash cerró su espectáculo con el clásico It's a Raining Man del año 1981, logrando el pic de la noche donde todos cantaron el coro de la canción más reconocible de una de las voces más importantes del dance. Martha Wash se presentó también los días 14 y 15 en Espacio Broadway y también el día 15 en la discoteca Nueva Cero. Everybody, everybody, everybody dance now. I want

Ahí estaba la música de Black Eyed Peas y Dada, Sam Overnick y Paul Harris en el lugar número 8 y 7 respectivamente. Para los días 27, 28 y 29 de agosto se espera la visita de uno de los máximos exponentes del movimiento Eurodance a nuestro país. Hablamos de DJ Bo, quien se presentará en Espacio Broadway con todos sus grandes éxitos. DJ Bo comenzó su carrera como DJ el año 1985. Su primer single vio la luz el año 1989, pero el primer super hit nace en 1992 bajo el título de Somebody Dance With Me. De ahí hasta el día de hoy, la carrera musical de este artista ha estado llena de grandes logros, como ser el ganador del World Music Awards en 4 oportunidades y que Coca-Cola haya musicalizado uno de sus spots con el tema Chihuahua, lo cual hizo que esta canción fuera la segunda más vendida en el año 2003 en todo el mundo. Actualmente DJ Bobo se dedica más a los espectáculos que a la parte musical, logrando desplegar en escena grandes performances, las cuales son las más espectaculares en Europa, y ya pronto comienza un nuevo tour llamado Fantasy, el cual lo llevará a recorrer gran parte del mundo. Otro de los méritos de este artista es haber teloneado a Michael Jackson en el marco de la gira History. Si quieres más información, visita www.danceradio.cl o escucha esto. Estuvimos en los últimos eventos más importantes del mundo dance. Technotronic. Hathaway. Martha Wash. Ahora prepárate. Desde Europa llega toda la potencia musical del máximo exponente del Eurodance. DJ Bobo en Chile. DJ Bobo en Chile. DJ Bobo en Chile. 27, 28 y 29 de agosto. Espacio Broadway. Chile, it's me, DJ Bobo, and I'm gonna see you very soon. At the end of August, we're gonna come over from Europe to Chile to perform 3 shows at the Broadway in Santiago de Chile. Más info, danceradio.cl. Esta es Dance, la radio que te impone a bailar. 6, número 6. Ahora seguimos revisando posiciones aquí en el Top Dance de la radio que te pone a bailar. Aquí está Charam, featuring Kid Cudi y el tema She Came Alone. Y en el lugar número 5, la música de Amy Rae y el tema The Sound of Missing You. Este es el Top Dance en la radio que te pone a bailar. Hey baby, I need you baby. Loving to tease you. In my right mind, I should probably leave you. Why can't all three of us be people? Hey, how you stop loving me? Loving me. How you stop needing me? Needing me. When she came along? Oh, oh, oh, oh. Babe, you changed these two heads are better than the one God gave me. And I'm messed up and stressing lately. Please tell me, know you gotta feel how I feel. Imagine us lounging together and I feel you while you feel her and she feel me. Love triangle, loving on angles. If you spend more time, I won't trip or spaz out. Long as we hung, we freak out. And let your friend know exactly what we about. More happy fam, we living our dreams out. Sexy, I know you probably think you could be stress-free without KID. But you gon' see if you ever left, never get it better. You'll miss me. Oh baby, just talk to me, just tell me, let's work it out. Hey baby, I need you baby. Yeah. Baby, I need baby. Yeah. Need you baby. Oh. Now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back, the sound of missing you. I hear it all around, the sound of missing you. The silence is so loud, the sound of missing you. De Amira y el tema The Sound of Missing You en la versión extendida, y antes Sharam featuring Kid Cudi y el tema She Came Along, dos posiciones que acabamos de revisar aquí en el Top Dance de la radio que te pone a bailar. El 29 y 30 de agosto se celebra una nueva versión de Creamfields, uno de los festivales más importantes de música electrónica en todo el mundo, organizado por los dueños del Club Cream. y se celebra cada año durante el mes de agosto en Liverpool y en distintas fechas en otros países. Este festival cuenta con la participación de grandes DJs y proyectos musicales, tocando su set de música completamente en vivo. Para esta edición en el Reino Unido se espera un gran line-up. El día 29 de agosto los principales exponentes serán Tiesto, Milo, David Guetta, Lauren Garnier, Pete Tong, Hernán Cattaneo, Mark Knight, Dave Spoon, Axwell, Sebastian Ingrosso y Funk Agenda. Para el día 30, Dizzy Rascal, Too Many DJs, Calvin Harris, Sacha, Ferry Corsten, Dead Mouse 5, Da Fire, Timo Maas, Lightback Luke, Dirty Vegas, Basement Jacks, Paul Van Dyke, Sander Van Dorn, Funkerman y Don Diablo. Creamfields ha llevado su espectáculo a diferentes lugares del mundo, como España, Rusia, Rumania, Portugal, Polonia, Turquía, Argentina, México, Perú, Brasil y también en Chile. Sobre un Creamfields 2009 en nuestro país, aún no hay noticias. Ahora seguimos revisando la música aquí en el Top Dance de la radio que te pone a bailar. En el cuarto lugar, uno de los artistas que se presentará el día 30 en el Creamfields UK. Es Dizzy Rascal junto a Chrome y su nuevo tema, Holiday. Y en el lugar número 3, alguien que se presentará el día 29, es David Guetta featuring Kelly Rowland y el tema, When Love Takes Over. 4. Número 4. But let's try and keep that on the low low, cause we're going out deeper. I've got friends that really wanna meet ya, with champagne and a whole lot of rum. It's all good, darling, the blue marlin to please ya. And I never let your belly get empty. Even when your belly full, you're still sexy. We can ride speedboats, we can ride jet skis. I'll show you a time in your life if you let me. I just wanna put a smile on your pretty face. If I didn't, it'll just be your pretty waist. And you look like a girl with a bit of taste, so I couldn't take you just any place. If you ain't doing nothing, let's fly away, drive away. To the club or hideaway, we could do what you want to, baby. If you ain't doing nothing, let's fly away, drive away, take a holiday. We could go to the club or hideaway, we could do what you want to, baby. I know you're really busy and I know you got plans, but are you really too busy for a suntan? I ain't talking about walking down the high street, I'm talking about laying on a bright white beach with a pina colada or whatever you'd rather. White wine, that's fine, just give me your lager. Then after we'll take a trot to the night spot, the hot spot, the top spot, party around the clock. And when we get there it's strictly VIP, no need for ID, security know me. No waiting in line, no high entry fee. Don't worry about nothing when you're beside me. I'll get you lively and loosen you up, have a bit of champagne, it'll boost you up. I wanna move you up, I wanna take you away. So have a word, darling, what do you say? If you ain't doing nothing, let's fly away, drive away, get away. We could go to the club or hideaway, we could do what you want to, baby. If you ain't doing nothing, let's fly away, drive away, take a holiday. We could go to the club or hideaway, we could do what you want to, baby. If you ain't doing nothing, let's fly away, drive away, get away. We could go to the club or hideaway, we could do what you want to, baby. It always is. That's just the way it goes. feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. I can feel it coming over me. I wouldn't stop it if I could. When love takes over, yeah, you know you can't deny. When love takes over, yeah, 'cause something's here tonight. Ahí estaba el cuarto lugar, uno de los temas que te presentamos en exclusiva durante el mes pasado. El tema Holiday, Dizzy Rascal featuring Chrome, en la producción de ese tema Calvin Harris. Y en el lugar número 3, lo que hasta hace un tiempo fue el remix exclusivo de la Radio Dance, When Love Takes Over, David Guetta y Kelly Rowland. Este es el Top Dance. We Are Golden es el nuevo sencillo del cantante británico Mika, tema que se incluye en su nuevo y segundo disco que saldrá a la venta en septiembre, el cual se titula The Boy Who Knew Too Much. El tema cuenta con la colaboración de un coro de niños y también del coro de gospel Andrew Crouch, famoso por su trabajo con Madonna en la canción Like a Prayer. El single saldrá a la venta en formato digital a partir de mañana 17 de agosto y en CD el próximo 7 de septiembre. We Are Golden es el primer sencillo de esta nueva placa discográfica y fue coproducido por Mika y por Greg Wills y grabado entre Londres y Los Ángeles en los últimos 2 años. El disco cuenta con artistas invitados y las remezclas para esta canción están a cargo de Mirways, Don Diablo y Calvin Harris. En un principio el nuevo disco de Mika llevaría el mismo título del single promocional, pero finalmente quedó como The Boy Who Knew Too Much y es el sucesor de Life in Cartoon Motion de 2007, con el que vendió casi 6 millones de copias en todo el mundo y fue 5 veces disco de platino en el Reino Unido. Y por su parte, el cantante británico Robbie Williams tiene casi listo lo que será su nuevo álbum, según aseguró su casa discográfica. El próximo 12 de octubre lanzará Bodies, el sencillo promocional para su nuevo álbum, que lleva por nombre Reality Killer de Video Star. Alusión a The Buggles, Video Killer de Radio Star, el cual será editado el 9 de noviembre. La historia de Robbie Williams ha estado llena de polémicas y grandes logros, como sus problemas con el alcohol y vender más de 55 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de su carrera, tras dejar al grupo Take That. Robbie Williams, intérprete de Angel, Supreme, Trippin' y Radio, prepara su regreso con todo después de 3 años de silencio, el disco Rootbox, el 2006, y quiere volver a la cima de los principales charts de música popular en todo el mundo. También declaró que incluirá una canción dedicada a Michael Jackson, la cual fue incluida a último momento tras la muerte del rey del pop. Y hablando de Michael Jackson, el próximo 28 de octubre se estrenará a nivel mundial el documental This Is It, con el material grabado durante los últimos días de vida del rey del pop. La cinta contiene imágenes y registros de los últimos días de vida del cantante cuando ensayaba lo que sería su regreso a los escenarios en el O2 Arena en Londres, Inglaterra. La mayor parte del montaje del film fue grabado durante el pasado mes de junio en el Staples Center de Los Ángeles, cuando Michael Jackson preparaba su This Is It, la serie de 50 conciertos que iba a ofrecer desde julio de 2009 hasta febrero de 2010. Este material también incluirá una selección de secuencias en 3D y brindará una retrospectiva única a su carrera y mostrará algunas entrevistas con los amigos íntimos y colaboradores más cercanos de Michael Jackson. Toda la recaudación de este rodaje irá en beneficio directo a la familia del cantante. Seguimos revisando puestos aquí en el Top Dance de la radio que te pone a bailar. Este es el lugar número 2, la producción de este tema a cargo del señor Paul Oakenfold. Quien canta es la reina del pop, es Madonna con Celebration. Número 2. tercer al segundo lugar para esta semana, el señor Paul Oakenfold produciendo el tema Celebration para la reina del pop, Madonna. Lugar número 2. Durante la semana, Calvin Harris ha realizado una versión de su nuevo single del tema Ready for the Weekend, que también le da nombre a su nuevo álbum, el cual se lanza mañana, pero con un sintetizador humano. Se dice que es el primer sintetizador humano. ¿Y cómo? Un instrumento compuesto por 15 chicas en bikini, 34 almohadillas y pintura, la cual conduce señales eléctricas, señales que son procesadas y convertidas en sonidos a través de un computador Mac. Las almohadillas están en el piso, fueron previamente pintadas con la tinta conductora de electricidad y están conectadas a un computador por medio de unos circuitos inteligentes, los cuales fueron hechos para la ocasión. Estos circuitos contienen las notas de la canción de la cual te estábamos hablando, el tema Ready for the Weekend. Si quieres saber más sobre esto, visita www.danceradio.cl y podrás ver el video donde aparece esta particular interpretación para el tema Ready for the Weekend. Mañana 17 de agosto sale al mercado oficialmente el nuevo álbum del señor Calvin Harris, el cual también está colgado en www.danceradio.cl y te puedes enterar de todas las canciones que vienen en este disco. Los temas más destacables son claramente Ready for the Weekend junto a Mary Pierce, el tema I'm Not Alone, el cual fue el primer single promocional de este nuevo trabajo, también el tema Yeah Yeah Yeah La La La, la canción con la que Coca-Cola musicalizó la campaña Destapa la Felicidad en Europa, y el tema Dance With Me junto a Dizzy Rascal y Chrome, número uno en toda Europa durante el año 2008 y que nosotros te presentamos en la remesa del señor Jason Nevins a principios de este año. Señoras y señores, que estén muy bien. Yo vuelvo la próxima semana, el sábado a las 10, con el fin de semana Dance, el Dance completamente mezclado, y el domingo con otra revisión del Top Dance, en las canciones más importantes de toda la semana aquí en la radio que te pone a bailar. Que estén muy bien, los dejo con el número 1. Esta canción ya no necesita presentación. Que estén muy bien. Adiós. Número 1.